Soy infeliz por ti, mujer, porque sé que no me quieres, ¿para qué más insistir? ¿Por qué insistir? Para siempre de sentir. Soy infeliz. Soy infeliz. Si porque tú no me quieres, piensas que yo he de morir. Que me sirva no. Dinero y yo lo pago. Más en tu amor y tus traiciones. Soy infeliz. Si porque tú no me quieres, piensas que yo he de morir. Que me sirva, no.